Yo insisto con esto, ¿no? Y gracias a los hermosísimos y trascendentales columnistas que tenemos repartidos por doquier, nos vamos enterando de cuestiones que no tienen que ver con esto que yo siempre llamo mirarnos el pupo o mirarnos el ombligo y salir un poco de acá y tratar de entender otras realidades de países que por ahí tienen mucha influencia en Sudamérica, por ejemplo. Es decir, no solo Estados Unidos tiene influencia sobre todos nosotros, sino también algunos países que son muy grandes y muy importantes, como Brasil, sí tienen influencia sobre el resto. Por eso charlo con Beto Almeida para ir enterándome de cómo está la cosa en Brasil. Beto, ¿estás por ahí? Sí, estoy por acá, en Río de Janeiro, cerca de la playa de la Macumba. Ah, mira, pero playa, pero cerca, sí, pero hace frío, hace frío. Hoy hay frío. Sí. Hoy, desgraciadamente, hay un frío tremendo, no hay sol. Ah, claro. Y hay un mar muy agitado, sí. Muy agitado. Parece que vienen olas desde Ucrania para acá. Ah, mira. Mira, está muy agitado acá. Pero está, bien. No. Estás haciendo honor a la exageración característica brasileña. Sí, bueno, sí. Brasil es grandote, sí. Sí, pero a veces muy ingenuo, ¿no? Ah, ingenuo, muy bien. Es un grande que es trapaceado muy fácilmente por los mayores, por los gringos, sobre todo. Sí, sí. Acá decimos que es un gigante eternamente adormecido en cuña espléndida. Qué bárbaro, qué bárbaro. No. Nunca acaba de despertar, nunca. Sí. ¿Por qué será, mamá mía? Bueno. Que sonar una alarma, un sino, un despertador. Che, y está ahora, llegando la hora de la historia. Y ahora con Lula, ¿es posible que la cosa cambie? Sí, Lula es como un llamado que viene de lo más profundo. Acá se dice que el baião, o ritmo, ¿no? El baião. Sí, sí. Baião vem debaixo do chão. O baião vem debaixo do chão. Lula vem desde abaixo, porque, digamos, um homem que para tomar água caminhava 6 quilômetros por dia. Sim. E disputava a água com os animais. Sim, mas. Barriendo. A ver, Beto, isto não é garantia de nada. No es garantía, pero estoy diciendo que eso marcó su trayectoria. Ah, ¿no? Claro, sí. Eso marcó su vida, su manera de mirar la vida. Incluso cuando se fue para São Paulo, llevó 13 días para llegar en un camión. Ajá. Acá llamamos de pau de arara, porque era un camión de los pobres, que no siquiera tenía ônibus, ¿no? Sí. Y en el camino murieron 2 de las personas que estaban en el camión. Ajá. De hambre. Sí. ¿Y eso cuándo fue? 53. Ajá. Cuando llega a São Paulo. Y São Paulo va a vivir en una favela. Sí. Sí, sí. Entonces, el desastre de la vida de Lula fue siempre una tragedia tras otra. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Hasta que en los años 50, su mamá muy peleadora le pone a estudiar en una escuela profesional creada por Getúlio Vargas. Sí, sí. Estaba Getúlio Vargas. Sí. Fue la chance que tuvo Lula de tener una profesión. Ajá. De tornero mecánico, de técnico. Claro. Uh-huh. Y como tenía bastante, digamos, argucia, ¿no? Intuición, uh-huh. Inteligencia, sí, de mirar la, uh-huh. la vida, uh-huh. logra ser presidente del sindicato. Pero antes no quería saber nada de política. Claro. Solo quería saber de fútbol, de Corinthians. Sí, ahora Beto, esto que digo yo que no es garantía de nada, ahora no es que me desdiga, sino que agrego, al menos es un dirigente que conoció la pobreza desde ahí, desde la propia vivencia, no de mirar de afuera una favela, viviendo en la favela. Sí, él no leyó nada. Hasta porque no leía, ¿no? En uh-huh. esa época no leía nada. Ahora Lula lee mucho. Sí, sí. Entonces, él conoció el hambre en su propia carne. Sí. Con los hermanos, ¿no? con su mamá. Entonces, el hambre lo sabe sabe el dolor y el color del hambre. Claro. Pero claro que hoy, después de ser presidente 2 veces, hoy es Sí. presionado y condicionado. Ajá. Va a tener que escapar de que, por ejemplo, esa semana tuvo 4 cenas con empresarios, incluso con Michel Temer. Ajá. Y junto con él iba Geraldo Alckmin, que es su candidato a vice, que era un hombre que fue gobernador de São Paulo por 4 veces, hombre de la élite, ¿no? Sí, Que es sí. de incluso muy conservador, Sí. era del grupo de Fernando Henrique Cardoso y hoy el vice de Lula. Ajá. Entonces, eso significa que los riesgos son otros, pero hay riesgos, Claro. todavía hay riesgos para ver si Lula va a tener la independencia, la posibilidad de hacer lo que Vos quiere sabés hacer. que esto justamente te iba a consultar, ¿no? Porque, a ver, vivimos en América Latina, estamos en América Latina y sabemos quiénes son nuestros propietarios. Esto lo tenemos recontra claro. Ahora, entre la derecha vernácula y estos propietarios, ¿qué va a poder hacer un Lula? Bueno, yo te puedo decir de las probabilidades históricas, Sí. porque, por ejemplo, la semana que pasó, Bolsonaro llamó a Putin, Sí. que le garantizó que va a enviar los fertilizantes para Brasil. Ajá. Entonces, Bolsonaro irrita a Biden telefonando a Putin. Sí, claro. O sea, Sí. Bolsonaro es un sector tétrico, ¿no? Totalmente, digamos, bandidaje político, Claro, terrible. perdón, bandidaje político, pero se atreve a desafiar el poder del norte. Sí, ahí es que está la cosa, porque el poder del norte no logró atraer nadie para Ah. el apoyo de Estados Unidos contra la Rusia. Ajá. Eso es una señal importante. Sí, Y claro. Lula hace un juego un poco así, dice que converso con Biden, converso con Putin, pero critica a Putin, pero defiende al mismo tiempo los BRICS. Sí. Es toda una salada, es Claro. toda una salada Sí. porque él sabe que está pisando en huevos. Y la Claro. situación es muy delicada y Bolsonaro está amenazando, las condiciones son muy poco favorable, pero Claro. Bolsonaro Sí. ameaza hacer un quilombo en la elección, Claro. tipo invasión de Capitolio en Brasil. Uf. Uf. Está amenazando. Sí. Y así abiertamente, ¿no? Sí. Hoy un general que fue ministro de la Defensa dijo claramente que no va a aceptar el resultado electoral si no están las condiciones de auditaje de las urnas electrónicas. ¿Y Entonces, cuáles serían esas condiciones, supuestamente? bueno, ese es un debate un poco difícil, académico, porque incluso Lula y Brizola, la izquierda, defendía que Sí. hubiera una especie de comprobante impreso del voto. No es retroceder al voto papel, es tener en la urna electrónica la emisión de un papelito Ajá. que te diga que tú votaste así, porque si no el voto solamente virtual puede ser fácilmente manipulado. Claro. Pero Como si hay una prueba sí. papel, tú no puedes Sí. ignorar. ¿Cómo es el voto en Una especie de pequeño recibo, ¿no? un pequeño recibo? Claro. Cuando tú vas a comprar Sí, un sí. helado, no Sí. te dan un sorbete, hay Sí. un recibo, ¿no? Sí, Te claro. dan la Claro. tarjeta de crédito. No es difícil. No. Y no es para tú salir y vender el voto. Ajá. Es Ajá. para, digamos, intimidar los fraudadores. Sí. Pero esa ley no fue aprobada. Ajá. Y Bolsonaro argumenta que si no aprobar esa ley es porque hay una intención de voto. Entonces él hace una provocación, un Claro, blefe. claro. Es un blefe. Sí. La izquierda no debería haber cambiado su posición porque no hay problema. Essa urna eletrônica existe aí, Argentina, digamos, em Venezuela, em Holanda, em Alemanha, em Índia. Não há problema. Sí. Não há problema. Bueno, están buscando el problema. Estão inventando um problema, Claro, pero lógico. la posición de la izquierda del el margen permitió el margen. Y la derecha está tentando. Tudo vai depender de haver condições ou não, Claro. porque Biden está muito preocupado de que Bolsonaro pueda involucrar el país em uma convulsão social. Pero Biden no está preocupado por Lula, por lo que se viene, o también está preocupado. Está preocupado, não tanto por, digamos, uma esquerdização de Lula. Não, não, não, não, não, não. Absolutamente. Porque incluso lo está cercando a Lula, não? Por el vice, por los ministros. Ah, Já claro. cambiou el programa de Lula 2 veces e Sí. são pressões de los empresários. Por exemplo, la legislación laboral, que foi bastante destruída, lá que Sí, tinha sí. del tempo de Getúlio Vargas, que era bastante buena, avançada, parecida com o de Perón. Aí Sí. isso foi muito flexibilizado, ou seja, destruída. Claro, y ahora la flexibilización de Lula, ¿no le va restando votos? Não, porque não há outra alternativa, não? O que Ah, a gente vai ser? claro. Vai votar em quem? Ou Bolsonaro ou Lula. Claro, Então, vá por Lula sí. com a ideia de que, bom, por lo menos com Lula eu sei como Sí. pressioná-lo. ¿Y Bolsonaro não, não pode pressionar, qué não há. porcentaje están calculando para Lula? E nesse momento, Lula está com 47%, pero Ah, bueno. essas encuestas são Sí. muito Nada. distantes todavía. Se sabe, se sabe. Distantes y Bolsonaro estaría con 28, por ahí. claro, distantes y acomodaticias también las Sí, encuestas, ¿no? no, no se puede, no se puede confiar. Y Sí. además porque Bolsonaro puede hacer una guerra de encuestas también. Sí. Y Él mientras. divulga, às vezes divulga encuestas que Ah. lhe dão empatado com Lula. Claro. Che, y en el mientras tanto, ahora ya fuera del análisis político, ¿qué notas en la gente? Bueno, el problema de la gente es hambre. Claro. Mucha Claro. hambre. Sí. Mucha hambre. Sí. Mucha hambre. Incluso la propia derecha tiene que, ahora para atacar a Bolsonaro, la TV Globo, Sí. que es una de las responsables por la elección de Bolsonaro, ahora ataca a Bolsonaro. Sí, Y ah, claro. Bolsonaro ayer aprobó un proyecto de ley totalmente ilegal para distribuir 41 mil millones de reales Sí. en Vale Gás, em auxílio, Ajá. para los camioneros, Sí. para bien popular, así, Claro. populismo duro. Sí. Y lo que sería prohibido, porque en véspera de eleição não deveria ser permitido, pero incluso la oposición tuvo que votar a favor, porque si no Bolsonaro va a la televisión, mire, la izquierda está contra. Entonces la izquierda también qué aprobó. maravilla, qué Es maravilla. una armadilla, Sí. una armadilla, una trapaza, Sí, ¿no? lo que me contás, Beto, bueno, confirma que en todos lados se cuecen habas y que la cosa es más o menos parecida en todos lados, acá y allá. Sí, el tema es que los grandes problemas de Brasil no están en la mesa, ¿no? Ah, claro, Porque, sí. ¿cómo puede un país en que las vacas tienen hora para comer y la gente no tiene que comer? Claro. Entonces, ¿sabe que aquí hay haciendas tan Sí, modernas, que sí. las vacas son controladas, su alimentación, por computadora? Ajá. Y la gente tiene que buscar en la basura de hospitales, incluso Ah, mamma mía. placentas humanas para comer, Sí. porque es la única proteína que tiene para comer. ¿Qué tal? Impresionante. ¿Qué tal? Impresionante. ¿Estamos a dónde estamos? ¿En la barbarie? No, si quiere la barbarie, es antes de la barbarie. Bueno, es peor que la barba. Bueno. Comer placenta humana. Se supone que Lula representa una esperanza, ¿no? Sí, ciertamente Lula tiene incluso capacidad, ¿no?, de entender los problemas, sí, y hacer una reforma, no hacer ninguna ruptura. Lula no es un hombre de ruptura. Claro. Es un hombre de reforma, pero para poner el Estado a funcionar, para construir casas para pobres, sí, agua encanada para todos, luz para todos, y escuelas más amplias para todos. Claro. Pero a veces no comprendió, por ejemplo, podría haber erradicado el analfabetismo. Lula que tenía una mamá analfabeta, y sí, le hablaba siempre de, mi mamá era analfabeta, me enseñó mucho. Pero ¿por qué no erradicó el analfabetismo Lula en 8 años? ¿Por qué no? Claro. Quizá tenía prioridades, ¿no? Pero esa es una prioridad. Esa es una prioridad. Seguro. Porque del seguro. Otro lado, el ensino superior es privado. Amplió mucho el ensino privado. Claro. Claro. Él creó muchas universidades públicas, también es verdad, pero creció mucho más el número de matrículas de facultades privadas, porque ahí están grupos extranjeros. Eso fue con el ministro de Lula. Claro, claro. Che, Beto, ¿qué fecha tienen las elecciones? 2 de octubre. Ah, estamos ahí nomás. Estamos llegando. Sí, estamos ahí nomás. Bueno, nuestro gobierno tiene una buena relación con Lula. Sí, claro. No, Alberto y Cristina son amigos de... Por lo menos los dos hablan con Lula al mismo tiempo, sí, ¿no? Sí, sí. No hablan entre ellos, pero hablan con Lula. Sí, pero con Lula se sienta y conversa, toma un café. ¡Qué maravilla! Lula hace el milagre. Sí, claro, claro, claro. Beto, bueno, gracias por este informecito que nos acerca un poco más a Brasil y a tratar de entender cómo están y cómo pueden llegar a estar. Te mando abrazo gigante y ojalá algún día nos veamos. Sí, muchas gracias, un grande abrazo. Me voy ahora para la playa de la Macumba, caminar y ver al mar. Chao. Abrazo, chau, Beto. Chau. Gracias. Chao, chao, chao. Bueno, lo escuchaste a Beto Almeida. Sí, estaba en Río de Janeiro. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Qué te pasa otra vez? Preguntás lo mismo. En el desconcierto.